Continuamos en esta mañana entre materia y tenemos más invitaciones para hacerles y tenemos un invitado en el estudio. Acá se viene el primer encuentro internacional del OMM Capilla del Monte 2002-2020. Sanación interna y sanación para nuestra amada casa que está en destrucción y pide a gritos una transformación. Convocatoria Mundial para la Paz, todos unidos en el OMB. Se está convocando a ver, 15 horas apertura, conciencia planetaria 2020, tiempo cuántico, 15:15 espiritualidad en el planeta, 16 horas centro de informes OVNI, 16:30 terapia del canto, 17:30 yoga lunar, 18 horas, toma de conciencia con Parta, que está acá en el estudio. ¿Cómo estás, Parta? Hola, ¿cómo estás, Ren? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, qué lindo. Otras excusas para seguir encontrándose, un poco así. Bueno, a mí me parece que todo lo que sea una oportunidad para unirnos en un solo sentir, me parece súper válido, siempre. Está muy bueno. En este caso, la invitación es en el predio Gabriel Suárez. Se invita a llevar una mantita, un mat o un almohadón para poder realizar las meditaciones, para hacer yoga. Bueno, y en este caso, toma de conciencia. ¿Qué es la toma de conciencia? ¿Por dónde encaramos la toma de conciencia? Bueno, a mí cuando me invitaron a hablar sobre este tema digamos, mejorar nuestro contacto consciente con la Tierra, que en este caso yo lo veo como parte de nosotros mismos, ¿no es cierto? Yo ya no quiero verme separado de nada, ni de mí mismo, ni de lo que me rodea, ¿no? Entonces, lo primero que sentí fue que tenía que mirar adentro mío, porque si todo es un espejo donde yo me estoy mirando y lo que veo afuera mío es una Tierra, digamos, en tren de destruirse, ¿no? En tren de todo lo que estamos viendo, del cambio climático y todo, donde tengo que ir a mirar es adentro mío. Es decir, en vez de, bueno, sí, hay evidentemente un resultado de una acumulación de un montón de hechos que fueron pasando desapercibidos voluntariamente, por ejemplo, lo que en este caso, para hablar prácticamente de los gases, de los coches, pero también yo soy una persona que, si voy a mirar, he tomado muchos aviones en mi vida y los aviones también contaminan. O sea que, a ver, tenemos que, yo creo, antes que nada, tener una visión con respecto a lo que está pasando afuera, de cómo ha pasado, cómo hemos llegado a este punto, ¿no es cierto? Pero también eso tiene que ser reflejado en lo que está en mi interior, porque si no, estoy desconectado de lo de afuera. Y no hay ni afuera ni adentro, hay un solo lugar que es donde está pasando todo, y lo voy a decir, es en la mente, porque todo está pasando adentro de la mente. Pero bueno, adentro de la mente hay un afuera, y un yo mundo, un yo y un mundo donde yo me estoy mirando, un espejo, y si veo que todo está siendo destruido, bueno, realmente yo creo que tengo que empezar por mí, por ver qué me pasa a mí con respecto a esto, ¿no? Me parece lo más honesto, ¿no es cierto? Está buenísimo. Bueno, y dentro de este contexto, además de la invitación a celebrar la paz mundial a través del OMM, que sería como un sonido también unificador, que nos permite sintonizarnos de alguna manera en una frecuencia armónica, está buenísimo el encontrarse. Les decía, bueno, a las 18 horas, la toma de conciencia de la mano de Parta. A las 19 horas, inducción chamánica para la creación personal y colectiva. A las 19:45, concierto de cuencos de cuarzo. A las 20 horas, meditación del OMM en todo el planeta Tierra. Bueno, que también es esa, que es también un juego colectivo de sintonizarnos en distintos puntos y sabernos unidos, está muy bueno. Bueno, se viene entonces el Día Internacional del OMM en el predio Gabriel Suárez a partir de las 15 horas. De las 15 horas, exactamente. Qué bueno. Bueno, va muchos participantes, ahora lo vamos a compartir también en nuestro grupo abierto de Facebook. Y todo lo que sume en la conciencia de unificación, de paz, está buenísimo, es bienvenido. Y yo te estoy muy agradecido por haberme invitado y haber hecho el compartir de este evento que vamos a vivir. Muchísimas gracias a vos, Parta. Gracias. Adiós.